tenemos, hay una ley donde hay muchas normas que no se están cumpliendo, no se están aplicando de parte del ministerio. Y eso es un poco lo que hemos venido batallando el año pasado, el anteaño pasado. Lamentablemente el ministerio cabeza de esto no ha podido solucionar y ahora tenemos la oportunidad de realizarlo, pero hemos ido en estos días a una reunión a La Paz donde no hemos sido recibidos, atendidos por la ministra. Y eso es lo que está, hay una molestia también del sector, de que ella ya se había comprometido en iniciar las negociaciones, la solución a esto, para lo cual nos convocó a los productores cañeros, a los ingenios, a la industria, para analizar el tema en conjunto, como decía aquí el presidente de la CONCABOL, y darle una solución definitiva, digamos, a estos problemas que viene arrastrando el sector. Pero lamentablemente ha sido frustrada esa reunión con la no presencia de la ministra, y ahora lo estamos combinando a que esa reunión se realice esta semana acá en Santa Cruz. De no realizarse esa reunión, entonces el sector cañero va a tomar medidas, porque, o sea, estamos siendo otra vez postergados al inicio de la zafra, a días de inicio de zafra, y no hemos solucionado el problema grande, porque si iniciamos con este excedente de azúcar que tenemos en estos momentos, tenemos para un medio año de consumo todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la siguiente zafra, no? Entonces, el proyecto de etanol no está arrancando, no está funcionando como la expectativa se había creado desde el año pasado. Entonces, también es una petición de que Yacimientos o el Ministerio de Hidrocarburos acelere este proyecto, que viene a ser como una especie de salvataje para nuestro sector, pero vemos también que tampoco está arrancando como estaba previsto, con los contratos de volúmenes que se habían comprometido. Entonces, y lo más preocupante es que para este año nosotros prevemos que hay una mayor producción de caña de azúcar. O sea, va a cubrir el mercado interno, hay para cubrir todo el requerimiento de etanol y todavía va a haber excedente, más el excedente que tenemos en estos momentos. O sea, esa es la preocupación que tenemos nosotros, ¿no? Y no tenemos con qué iniciar tampoco zafra. O sea, el movimiento económico en nuestro sector es cero. O sea, no hay ventas de azúcar en el mercado interno. Ya no puede consumir más de lo que consume el pueblo. O sea, la única salida es que todas las industrias y todos los cañeros que tengan derecho propietario de azúcar exporten ese excedente, el excedente estamos hablando. Entonces, pero también hay normas para eso que el gobierno no lo está haciendo cumplir. Entonces, eso es lo que queremos que todo lo que está en normas se vaya a cumplir. Y eso va a favorecer de verdad recién al productor cañero. Y hay normas que todavía están un poco mal hechas. Entonces eso también queremos arreglarlo para trabajar en paz de aquí hacia adelante, ¿no?